vitamina C a 100 pesos. Bueno, señores, que me escuchan, yo soy Luis Guerrero, el Águila Blanca, cantautor, compositor de La Cuesta y la Dormea, Olmué. Este tema se lo he compuesto yo a los feriantes, a mis amigos feriantes, que ellos me cooperan cuando vengo a cantar aquí con moneditas, que vengo a ganar la vida. Esta canción me pertenece a mí, los feriantes, sí. Todos se ven las caras dibujadas en la ruidosa calle de esta feria. Mientras reviso las ofertas de esta vez, y al parecer las sudadas monedas manoseadas en este templo sin Dios reconstruirán la fiel copia del Edén. Mientras se oye cantar al ciego del tambor, podré encontrar de todo para su hogar.